Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Acordate que ayer ya se fue y nada podés hacer en relación a lo sucedido. Por eso siempre seguí adelante. No te lamentes sobre la leche derramada. Todas esas frases y dichos que venían a tu mente mientras se iba de la sala del tribunal. El matrimonio de Juan había terminado. Era la primera persona que se divorciaba en su familia y esta realidad lo aplastaba. Fue un hecho real. Él se preguntaba, ¿qué va a decir mi familia? ¿Qué van a pensar mis amigos? Un par de meses después, una tarde nevada de invierno, proveyó la respuesta. Juan había viajado desde su casa en el sur a un pequeño pueblo situado en las montañas para visitar a su hermano. Ya casi oscurecía cuando el ómnibus se deslizó en el estacionamiento de una estación de servicio. Enormes copos caían suavemente y todo quedó cubierto de nieve. Juan estaba extenuado e inquieto. Mientras descendían del ómnibus, repentinamente encontró a Esteban, su hermano mayor. Juan quedó atrapado en un abrazo de tal magnitud que superaba a todos los de su clase. Cuando Juan levantó la vista, vio a su padre parado a la orilla del estacionamiento con una sonrisa en su rostro. El acto de bienvenida que le habían ofrecido lo hizo sentirse verdaderamente amado. Este sencillo mensaje de amor y aceptación, transmitido en una tarde nevada de invierno, tuvo un profundo impacto en la vida de Juan. No hizo desaparecer su pesar, como por el arte de magia, pero con el transcurso del tiempo lo capacitó para ganar fortaleza y aliento cada vez que era recordado. Miren, podemos sacar una lección para nuestra vida. No importa lo que nos haya pasado, lo que hayamos hecho, somos valiosos y bienvenidos por Dios, que nos recibe cada día con un abrazo, como pasó con aquella parábola que nos cuenta Jesús del hijo pródigo, que se fue, dejó todo, pero después de un tiempo regresó y el padre lo estaba esperando. Cuando llegó a la casa, lo recibió con un abrazo. Así también nos quiere recibir Dios, pero necesita que nosotros acudamos a Él con fe, que nos sintamos de verdad amados. Y el sentirnos amados es importantísimo en nuestra vida. Había una frase que decía, cuando la marea esté más baja, es que ya va a cambiar su nivel. Y hay una frase también del libro de los Proverbios que dice, el hombre fiel abundará en bendiciones. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.